acción disponibles hoy en día, pues a todo el ciudadano, para precisamente mejorar la calidad de vida independientemente del lugar donde resida. Y con ese principal objetivo, Guadalinfo ha iniciado un programa de talleres de aprendizaje de tecnologías Smart City que consta de 14 talleres presenciales en 8 provincias, en las 8 provincias andaluzas. Las jornadas se van a desarrollar en nuestra localidad este miércoles y de ellas vamos a hablarle enseguida con el dinamizador del Centro Guadalinfo en nuestra localidad, José Luis Aranega, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José Luis Aranega, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues tenemos un taller sobre tecnologías de Smart City. Yo creo que lo primero, por lo que debemos comenzar, ¿no?, aparte de informar de los talleres, de qué van a consistir, pues es hablar de las Smart City, ¿no? ¿Qué son las Smart City? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando planteamos el concepto de ciudad inteligente? Sí, bueno, en definitiva el término Smart, gracias a Dios también por todo el tema de electrónica de consumo y demás, está haciendo cada vez más habitual. Ya conocemos los smartphones, que son los teléfonos móviles inteligentes, también las Smart TV, las televisiones inteligentes. Digo que es más cercano a la gente porque parece que no, pues casi ya a diario cuando vamos a comprar un electrodoméstico vamos viendo esto del Smart, que su traducción sería eso, inteligente, ¿no?, o accesible, hablando de componentes electrónicos, ¿no? Claro. Y las Smart City, pues simplemente es exactamente lo mismo, es convertir en inteligentes a las ciudades, ¿vale? ¿Cómo se convierte en inteligente las ciudades? Bueno, pues un poco es con esa serie de dispositivos electrónicos que nos facilitan la vida cotidiana en nuestro entorno, ¿no? O sea, es un término muy amplio, abarcando todo lo que sería una localidad, pero realmente el taller lo que lo orientamos un poco a la vida cotidiana del propio usuario en su propio domicilio, ¿no? Porque las Smart City agloban todo el espectro de una comunidad, ¿no? O sea, desde tecnologías que pueden ayudar simplemente a la comunidad en cuanto a localidad general, o la que puede ayudarnos en nuestro, podemos decir, ámbito más íntimo dentro de nuestro hogar y nuestra familia, ¿no? Y lo que se trata es de dispositivos que nos ayudan en el día a día, bueno, pues de alguna u otra manera, ¿no? Cada vez lo estamos viendo más, incluso algunos seguramente lo tenemos asumido, el hecho es simplemente de un regulador de luz, es ya una tecnología en Smart City, ¿no? Se supone que va a regular la luz de mi casa en función de la luz que hay en el exterior y demás, ¿no? Eso es algo ya muy normal, o bastante normal, ¿no?, en las construcciones nuevas, de que estos dispositivos ya estén integrados, ¿no?, dentro de lo que es la domótica de la casa. Eso mismo es lo que te iba a apuntar, ¿no? A modo de ejemplo, para hacernos una idea de ciudades inteligentes y de llevar esa inteligencia tecnológica a nuestro hogar y que repercuta en nuestra mejora de calidad de vida. Pues estamos hablando de cuestiones como la eficiencia energética, ¿no? Algo que es tan importante porque todos queremos ahorrar, lo que es la energía, consumir menos energía, sobre todo para pagar menos, pero también para cuidar el medio ambiente y nuestro entorno natural, por supuesto. Y, en elementos como eso es en lo que trabaja, ¿no?, sobre todo las ciudades inteligentes. Esas en Smart City. Sí, va orientado un poco en sobre todo en los procesos un poco de ayudar a reducir ese impacto ambiental que nuestra vida genera cotidianamente, también el reducir los costes y ganar, por lo que tú dices, en eficiencia, por ejemplo, eficiencia energética, ¿no? Todos estamos viendo cómo las luces a lo mejor de nuestras calles se están pasando de la típica bombilla o tradicional bombilla a las luces LED, y si miramos también o nos fijamos en alguna luminaria, algunos farolas, algunas tienen hasta una antenita, ¿no?, y ¿para qué servirá?, ¿no? Bueno, pues ahí viene la parte inteligente de toda esta historia, ¿no?, de detectar cuándo debe encenderse y cuándo debe apagarse, porque habrá días donde la luminosidad, bueno, en verano sobre todo, es mucho más tarde, o donde se dan condiciones de luz un día pues más pobres porque está nublado y hace falta encenderlas incluso un poco antes. Todo eso lo que hace es mejorar no solamente nuestra vida cotidiana, sino que mejora la eficiencia del dispositivo, ¿no? De no encender ese dispositivo como se hacía hasta ahora, a tal hora, haya o no haya luz, había que decidir una hora para encender y había que decidir una hora para apagar. Y ahora, según las condiciones meteorológicas, pues lo ampliaremos o lo acortaremos, ¿no? Entonces va muy muy relacionado todo esto con todo el tema de reducción de costes, de eficiencia energética y sobre todo de medio ambiente, ¿no? De intentar ayudar también un poco a mejorar nuestro estado medioambiental. Esos son los objetivos principales, ¿no?, que se enmarcan por parte de Guadalinfo y de toda la red dentro de ese programa que se ha establecido en concreto para realizar esos talleres sobre Smart City. Pero luego también hay que tener en cuenta que se va a hacer de forma práctica, que esto puede ser lo más interesante, ¿no?, porque no estamos dando a conocer de manera teórica cómo funcionan los diferentes dispositivos, sino que el taller nos va a permitir que nosotros mismos sepamos cómo fabricarlo, ¿no?, cómo hacerlo, de ahí la utilidad. Sí, el taller desde un principio, unos grupos de trabajo que hemos tenido anteriormente, que llevamos trabajando más de un año en todo este tema de adaptar o de asumir la Smart City dentro de los centros Guadalinfo, de cómo lo vamos a enseñar, de cómo lo vamos a dar a conocer y demás. Cuando planteábamos esto hace unos meses de dar el primer taller y dijimos que tenía que ser algo que rompiera a su vez de esa barrera, primero de decir, esto es tecnología, esto es un término otra vez, un término en inglés, Smart City, cuando podemos decir ciudades inteligentes, mucho más fácil, ¿no? Pues otra de las barreras que queremos es que la gente sepa que, la gente pueda conocer de primera mano y pueda sentirse capaz de construir o de manejar un dispositivo de este tipo, ¿no? Igual que cogemos ahora el teléfono y tenemos la predicción del tiempo y sabemos si va a llover dentro de media hora o si va a llover dentro de 15 días, pues queríamos hacerlo exactamente igual, que estamos trabajando con componentes electrónicos para montar un dispositivo que, me controle, por ejemplo, la temperatura que yo tengo aquí en el centro, simplemente, me hace falta unos componentes electrónicos, pues que fuera un usuario sin conocimiento alguno, ¿vale?, sino simplemente con la iniciativa y con las ganas de intentar hacerlo, pues lo pudiera montar, ¿vale? Entonces se han diseñado en torno a unas plaquitas que, son unos pequeños ordenadores, se llaman las placas Arduino, tienen unos componentes, una forma de conectar componentes muy fáciles, como si estuviéramos conectando en enchufes, o sea, no caben los conectores en un sitio que no sea el suyo, para hacerlo así en simple, ¿no? O sea, tengo aquí, lo puedo conectar en estos pinchitos y no hay manera de equivocarse, ¿no? Y sobre todo es muy seguro, o sea, no trabajan a 5 voltios, con lo cual no hay descarga eléctrica ni hay problema de ningún tipo. O sea, que lo queríamos romper esa barrera de que, espérate, que esto hay que programar, esto hay que conocer lo que es una placa madre, ¿no? Aquí van a tener unos kits de trabajo. Con esos kits de trabajo se pueden montar diferentes proyectos, diferentes aparatos que nos pueden hacer una cosa u otra y queremos que los usuarios lo monten. O sea, que no haya que ellos simplemente estén de meros espectadores viendo cómo alguien enchufa, cómo programa, cómo no. Esa será la primera parte. Haremos una primera demostración para que cada uno vea cómo se maneja. Pero luego cada uno decidirá qué kit coge, qué componente o qué aparato decide montar y lo va a montar él mismo. O sea, que no va a haber ningún problema, va a ver cómo es capaz, sin tener conocimiento informático, de acceder a un ordenador y poco más, ¿no? No hace falta lo que ya podía decir que puede hacer casi cualquier persona, ¿no? Pero no va a necesitar componente, o sea, conocimientos electrónicos ni nada de eso, que cualquier persona, por muy neófita que sean todos estos temas, va a poder terminar montando su propio equipo. O sea que sí que se van a manejar cables, ¿no? Por así decirlo. Sí, se van a manejar unos cables, se van a manejar unas tarjetitas de unas placas, se van a manejar lo que llamamos los sensores, porque si tiene que haber un aparatito, si quiero que mida la temperatura ambiente, pues tengo que tener un termómetro digital, en este caso, que mida, ¿no? Entonces, lo único que voy a tener que hacer es enchufarlo en la placa, en su sitio, ¿vale? Que ya veremos que es muy fácil de conectarlo, y luego la placa conectarla a un ordenador, ¿vale? Igual que es como conectar el móvil, como conectamos ahora un pendrive o conectamos un móvil al ordenador para descargar la foto. O sea, no tiene ningún misterio más que podamos decir esto es toda una traba para alguien que tenga cierta edad o demás, no. Es muy fácil. Los programas, que es la parte más complicada, porque esto lleva programación y en teoría pues habría que aprender a programar. Claro. Nosotros lo hemos solventado, bueno, pues planteando una serie de proyectos y creando una biblioteca de programas para esos proyectos. Con lo cual, el usuario dice, oye, pues voy a montar la estación meteorológica. Bueno, pues aquí tienes el programa de estación meteorológica. Esto es lo que tienes que conectar y aquí tienes el programita. Lo cargas conectándolo al USB del ordenador y nos quitamos el problema, quizás la mayor traba, que es programar, ¿no? Entonces se ha creado toda una batería de programas. Hay cientos para multitud de dispositivos diferentes. Uh-huh. Y el usuario pues simplemente tendría que buscar pues cuál es el que le viene bien o cuál es el que quiere montar en este aspecto, ¿vale? Pero resulta, algo diferente, sí, que hacemos con los niños, por ejemplo, con el taller de robótica, lo digo, uh-huh, para que la gente le pierda el miedo, que los niños sí aprenden a programar, sí les estamos enseñando a hacer su propio programa, que es muy fácil. Pero claro, estamos hablando de sensores, estamos hablando de tener ya un conocimiento básico y claro, en un taller, aunque sean 3 horas, pues es difícil enseñar a alguien a hacer todo el programa, ¿no? Claro. Pues, para ponerlo fácil, ya lo tenemos eso, y ellos deciden cuál van a utilizar. Que no deja de ser también, bueno, pues didáctico en el sentido de que, bueno, pues van a conocer cuál es el procedimiento, al menos parte del procedimiento, ¿no? La parte informática está ya hecha, la habéis elaborado vosotros, además también tenéis esa placa base, ¿no?, con la que estáis trabajando, pero en principio lo que es el funcionamiento del dispositivo en sí, tengo que tener esto, tengo que tener este otro elemento, tengo que ir el cable que une esto con lo otro, ¿no?, en fin, esa parte de conocimiento general, ¿no?, de lo que es el sistema, sí que se va a dar a conocer, ¿no?, sí, a través del taller. Además, lo que partimos es de lo que se está creando y lo que pretendemos seguir creando conforme a la gente, bueno, pues se nos vaya dotando los centros de estos kits y demás, que luego la gente, igual que en el curso de robótica, pues los niños deciden inventar un robot, claro, que hace, claro, cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues ya que lo han hecho ellos, todo el trabajo se guarda en una ficha en esa biblioteca de recursos para que otro centro en otro punto de Andalucía diga, oye, mira, interesante lo que han hecho aquí en Ubrique. Pues simplemente descargo esa ficha y ya sé qué componentes tengo que utilizar, dónde tengo que conectar los cables y qué programa tengo que hacer, ¿vale? Pues aquí es un poco más para adultos, sí que es verdad, para adultos, pero vas a tener multitud de dispositivos. Entonces, cuando tú quieras, yo qué sé, pues imagínate que me interesa lo del huerto inteligente para mis macetas, tenerlas siempre perfectamente hidratadas y demás. Bueno, pues cuando yo busque la opción, veré huerto inteligente, me saldrá una ficha y mira, oye, pues necesita la placa tal, necesitas el sensor tal, necesitas el tal, y luego el programa. El programa ya vendrá eso para que tú no tengas que pelearte con él, ¿no? Que también podríamos ponernos a programar, que no es algo que sea difícil, cada vez más fácil, pero bueno, en principio para un taller, ya digo, de iniciación y demás, nos parecía mucho más correcto hacerlo del tirón, simplemente teniendo una biblioteca de programas, y como son 3 proyectos los que se van a montar, pues que ya estuvieran programados, simplemente también para ahorrar tiempo, ¿vale? Uh-huh. Ya digo, si nos pusiéramos a explicar en qué consiste el programa, pues la gente también lo vería muy fácil, porque esto se trabaja pues como por bloques y son sentencias que, bueno, pues, pero vamos, por lo menos una base de programación habría que tener, claro, y perderíamos mucho tiempo. Uh-huh. ¿Qué proyectos, José Luis, son los que se van a trabajar en el taller de Mar City aquí en Guadalifo, en Ubrique? Sí, mira, hay el primero, que es, ya digo, la primera parte del taller es una exposición del profesor que viene, donde, bueno, pues se monta un dispositivo para información y control del hogar, lo que se llama la domótica, ¿no? Sobre todo para controlar y regular la temperatura y la humedad de mi casa. Es un dispositivo que me va a permitir controlar la temperatura, controlar la humedad y regularla. Regularla quiere decir, si hace frío, decirle al aire acondicionado o a la calefacción que se encienda, ¿vale? Si hace calor, lo contrario, ¿vale? Por eso digo control y regulación, ¿vale? O sea, se miden, medimos lo que hay en el ambiente y mandamos a actuar en función de esas medidas, ¿vale? También un control de iluminación, para, bueno, lo que he dicho antes, simplemente, ¿no? Bueno, pues si aquí hay suficiente luz, ¿para qué voy a encender la luz? Claro. En el momento en que el sensor detecte que, bueno, pues las condiciones de luz son pobres, uh-huh, para lo que mi vista requiere o tal, pues voy a encender las luces. o voy a encender determinadas luces, ¿vale? Y por último, en este, en esta casa domótica se hace un control de puerta de garaje, ¿vale? Para que, bueno, para lo mejor detecte que llega por proximidad el vehículo y ya se abra, ¿vale? O sea, no tenga que esperar yo a darle un mando, ni a meter la llave, ni nada de eso, ¿vale? Uh-huh. Ese primer proyecto nos sirve para explicar, o va a servir para explicar a los asistentes, pues todo esto de las placas, de la plaquita, que el kit que se le van a tener allí en lo alto de la mesa, pues, qué son esos componentes, cómo se enchufan, lo del programa que he dicho antes, que hay que cargarle el programita para que, bueno, haga todas esas funciones. Y bueno, pues eso lo montará el profesor para que la gente lo vea. Luego, habrá tres proyectos en los cuales, bueno, pues cada usuario decidirá cuál monta o cuáles monta, porque puede ser que le dé tiempo a montar más de uno, ¿vale? Uh-huh. No son proyectos complejos y habrá, bueno, podrá hacerlo de forma individual o de forma colectiva con los usuarios que haya, pues ya veremos cómo nos organizamos, cómo se organizan ellos, ¿no? Pues digo que también se puede venir en pareja o se puede venir en un grupo de personas, o sea, porque no solamente, a lo menos si te da miedo, pues puedes venir con alguien más y entre dos, pues como que tienen más seguridad, ¿no? Los otros tres proyectos son un proyecto de eficiencia energética, simplemente crear una regleta que nos va a medir o que nos va a dar a conocer el consumo que pueda tener un dispositivo. Es una regleta normal de la que tenemos en la calle en nuestra casa, lo que pasa es que está conectada a esta placa. Uh-huh. Y cuando enchufamos, bueno, pues una bombilla o un monitor, un radiador, sí. El componente de lectura, pues nos dirá, oye, pues esto está consumiendo X vatios. Uh-huh. Con lo cual yo puedo ver cuánto me gasta ese dispositivo a la hora, ¿vale? Con el precio de la luz o que tengamos en ese momento y demás, puedo conocerlo, ¿vale? Es muy simple. Uh-huh. Ya digo, una regleta donde yo enchufo y veo qué es lo que me está consumiendo ese aparato, ¿vale? Otros dos proyectos, una estación meteorológica y de medida de calidad del aire, ¿vale? Lo que vamos a hacer es un dispositivo que va a medir, pues, temperatura, humedad, lluvia. La lluvia ahora mismo es casi fácil de medir, no hay mucha. Pero bueno, lo mismo el miércoles que dan agua, pues podemos incluso hasta probarlo de forma real, ¿no? Mm. De otra forma hubiéramos tenido que coger un pulverizador y echar agua. No había otra forma de comprobar que esto funciona. Bueno, eso falsea los datos, eso no vale. Pero bueno, para ver que funciona, pues mira, a lo claro. mejor tenemos hasta la suerte de que el miércoles podemos probarlo en plena calle, ¿no? Uh-huh. Y también nos va a medir pues el nivel de contaminación o de contaminación por gases nocivos, como puede ser el anhídrido carbónico, ¿no? Entonces, esa estación meteorológica, bueno, pues una vez que esté montada y que esté funcionando, pues me va a dar estos parámetros, me va a decir qué temperatura hace, qué humedad tenemos, si ha llovido, cuánto ha llovido, o la calidad del aire. Oye, pues mira, el aire que está respirando aquí, normalito, es bueno, o más vale que nos vayamos a otro sitio, ¿vale? Claro. Ahora que está muy de moda todo esto de la también con la falta de lluvia, pues todo el tema de contaminación, ¿no? Y podremos ver la calidad del aire que hay aquí en Ubrique, ¿no? Uh-huh. Y el último es un proyecto de huerto inteligente, ¿vale? Uh-huh. En realidad es un sistema de riego inteligente que bueno, pues va un poquito más allá de lo que podíamos, porque mucha gente me lo ha comentado cuando me dice, bueno, pero eso ya se vende, lo ves, vas a cualquier de esto de bricolaje y te venden ya los grifos estos que se abren a tal hora, no sé qué, no. Esto es un dispositivo de riego inteligente tal y como lo están utilizando ya a lo mejor en los invernaderos de Almería, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vale. Aquí ya no es que a tal hora abro el gotero y a tal hora lo cierro. Volvemos otra vez a lo mismo. Sino que voy a abrir y voy a cerrar el gotero o la distribución de aguas en función a una serie de parámetros que voy a poder medir. Desde, ya digo, la temperatura exterior, desde la cantidad de luz que hay, la humedad del suelo, la humedad del aire, incluso puedo acceder, ya digo para que se entienda un poco, puedo acceder a las previsiones meteorológicas que podemos hacer en cualquier página web o como accedemos a través del móvil, y como voy a saber que no va a llover en X tiempo, ¿vale? Pues tener en cuenta eso para también dosificar el agua. O sea que Vemos que a simple vista parece muy complejo, pero el objetivo de este taller precisamente es que esa complejidad con la tecnología, con la cantidad de sensores y de plaquitas que podemos utilizar, con el kit este que tenemos, podemos construirlo por nosotros mismos y podemos verlo funcionar. O sea, que lo podremos conectar aquí a una maceta, meter el sensor de humedad en la tierra y saber si la maceta necesita agua o no necesita agua, ¿vale? Teniendo en cuenta otros parámetros, como he dicho antes, humedad del aire, humedad de la tierra, o sea, temperatura, todo. Uh-huh. Y este es el tercero. Le digo, cualquiera podrán elegir en función de sus necesidades, gustos o necesidad de conocimiento, porque bueno, pues los quiera aplicar a su casa o los quiera aplicar a una explotación agrícola o yo qué sé. Bueno, pues cada uno va a decir que terminan, pues mientras estemos aquí y de tiempo, pues podrán hacer cualquiera de los otros. Incluso luego explicaremos cómo funcionan todos y se darán a conocer todos para que todos puedan ver que realmente funcionan, ¿no? Y el objetivo es que vean que son capaces de hacerlo ellos mismos. O sea, que luego se pueden ir a su casa, adquirir los componentes que les hace falta y ponerlo a funcionar ellos mismos. Uh-huh. Llevándose la placa Arduino, ¿no? Porque si no, sería complicado. Sí, sí, necesitan una placa Arduino, necesitan los sensores correspondientes, ¿vale? Uh-huh. Pero esto, como digo, si quiero establecer el riego de toda mi azotea, de todas mis macetas, después también tengo que comprar la gomita, los goteros y demás, ¿vale? Pero que veamos que nosotros podemos diseñarlo, uh-huh. No solamente ese aparato que compramos en cualquier de estos de bricolaje, donde enchufo la goma y él se encarga de a tal hora, no, sino de hacerlo mucho más inteligente todavía, de que tengan en cuenta más factores. Y ya digo, la placa Arduino y estos sensores son cosas muy económicas. O sea, no vamos a decir que estén regaladas, pero no valen una cantidad de dinero como para no plantearse hacer un proyecto de este tipo. Bueno, pues es bastante interesante, ¿no? Todos los proyectos que se van a poner en marcha a través de ese taller de Smart City que va a llegar este miércoles a nuestra localidad. Está destinado a público en general, ¿no? Desde adultos hasta, bueno, pues más jovencitos que quieran también pues conocer aspectos sobre este marco y sobre todo sobre electrónica, ¿no? Que es lo que también se va a trabajar de manera práctica. Sí, está abierto a cualquier persona, ya digo, hombre. Por edades hemos puesto que bueno, 14, 16 años, ya es una edad, a partir de esa edad, más que nada por el tema, ya digo, de conocimiento un poco más del ordenador o de conceptos, más que de conocimientos, ¿no? Sino de que te puedan tener claros conceptos. Niños menores a lo mejor te lo montan divinamente, claro, porque no había ningún problema, pero el concepto a lo mejor es más difícil hacérselo entender, ¿no? Y personas mayores, da igual. Ya he dicho que no se requiere ningún conocimiento electrónico de ningún tipo para poder montarlo. Lo único que necesitamos son los 10 dedos, y si me falta alguno también, ¿vale? O sea que yo diría que hasta muchas veces, hasta con una mano, se podría montar un dispositivo de estos. O sea que no hay limitación en cuanto a la edad, porque ya digo, es bastante fácil, hombre. Hay que estar atento a la explicación, a la ficha que, bueno, pues vamos a entregar y demás, pero es muy fácil, seguro, completamente, que quizás esa es una de las preguntas que me están haciendo, bueno, pero eso ahí con las placas, con los cables, no, ahí no, ya digo, la placa de Arduino está alimentada por 5 voltios, con lo cual la puedes tocar con las manos, y de hecho la tocamos aquí con los niños cada vez que hay talleres y no hay ningún problema. Y bueno, pues tampoco hay problema de que te lo puedas cargar, ni que lo puedas romper, ni nada de eso. O sea, que eso es lo que queremos dar a conocer, ¿no? Que es una tecnología muy accesible, que cuando nos la cuentan, pues parece muy inverosímil y muy enrevesado y demás, pero que luego, pues, es tener los conocimientos. Y un poco lo que queremos dar a conocer también es esa base, ¿no? De esa biblioteca de recursos, porque cuando se vaya el alumno, después del taller, después de las 3 horas, a su casa, pues a lo mejor mientras compra una placa o mientras se decide hacer un proyecto de este tipo, pues pasan semanas o meses, ¿no? Bueno, pues que sepan que tiene un sitio donde recurrir, otra vez de nuevo aquí en Guadalinfo, la biblioteca de recursos, y desde su casa, pues montarlo él mismo. Que también es otra posibilidad, ¿no? Pero bueno, ahí queda también la manera de plantearlo a través de ese taller práctico que va a tener lugar este miércoles. Solo hay 20 plazas disponibles. En principio, bueno, pues la gran mayoría sí que están cubiertas, pero todavía hay posibilidad, ¿no? Aquellas personas que estén interesadas, después de escucharnos a nosotros hablar y que le haya picado la curiosidad, pues tienen la posibilidad todavía, ¿no?, de inscribirse, de apuntarse. Será este miércoles en horario de tarde, ¿verdad? Sí, será este miércoles en horario de tarde. Comenzaremos a las 4 y terminaremos, le digo, tiene previsto unas 3 horas, a las 7, pero dependerá mucho también de por lo que estamos conociendo, es que se alarga, pero más que nada se alarga por las preguntas y por las cuestiones que plantean los usuarios, ¿no? Ya digo, aquí no solamente van a asistir alumnos de otro centro Guadalinfo de aquí de la zona, viene gente de Borno, viene gente de Puerto Serrano, Talgar, ¿vale? Que tenga confirmado, ¿vale? Y bueno, son gente que están con cierto interés en este tema, o bien porque, bueno, pues tienen alguna actividad económica donde pueden aplicarlo, llámese un pequeño huerto, una pequeña, que le ha llamado mucho la atención, ¿no? Claro. Y ya digo, en principio son las 3 horas, pero bueno, no hay límite posterior, límite digo para los que quieran quedarse, ¿eh? No, una vez que te termines tu proyecto, y si no quieres quedarte o no quieres seguir preguntando, no quieres seguir conociendo, ni ningún problema, ¿no? Pero bueno, se está viendo que los demás talleres que se están realizando, pues la gente le pica el gusanillo y terminan preguntando por cuestiones propias, ¿no? De, oye, pues esto yo en mi casa quiero aplicarlo a esto, ahí, porque lo que se va a dar a conocer precisamente es eso, ¿no? Que estos son los 4 proyectos que vamos a poder tocar in situ, pero hay un montón de cosas más que se pueden hacer. Y lo mismo está dentro de mi espectro de necesidad, claro, de decir, oye, pues yo es que esto del huerto no, bueno, tengo macetas en mi casa, pero resulta que me gustaría pues controlar todos los aparatos electrónicos que tengo en mi casa y consumir, ver cuál es el consumo de todos ellos, yo qué sé. Entonces sería algo más un proyecto un poco mayor a lo que vamos a hacer de eficiencia energética, que es una simple regleta, pero que el profesor que viene, pues, va a decir, pues mira, sí se puede, no se puede, se puede hacer de esta forma. Si tienes interés, pues te doy el correo electrónico y te mando más información, o si no, accedes a la base de datos que vamos a crear, de lo que es la base de recursos, y te buscas el proyecto tal, que es lo que tú necesitas. O sea, con lo cual, la gente también te va a poder proponer incluso si no lo hay hecho, lo que pretendemos es eso, que se genere una base de conocimiento, una base de recursos, que a lo mejor, bueno, pues lo que puede ser interesante para uno resulta que es interesante para muchos más. Es que en realidad al final de todo esto que estamos hablando, bueno, pues se trata del futuro, ¿no? De lo que nos va a deparar el futuro en torno a lo que, bueno, pues las ciudades inteligentes, las Smart City, ¿no? A lo mejor dentro de 10, 15 años esto lo vemos como, bueno, pues algo como si fuera una época muy lejana, ¿no? En plan el dinosaurio de las Smart City, pero en realidad es el origen, ¿no?, de lo que nos va a ir deparando el futuro. Ya de eso se está aplicando, o sea que cuando hablamos de futuro, indudablemente a gran escala todavía no hay, pero yo el otro día presentando este taller aquí a unos alumnos de otros cursos, de otro grupo, yo les hablaba, por ejemplo, de algo, bueno, que es muy sencillo, que la gente en ese caso no se había percatado de un anuncio de una nevera que cuando toca la puerta de la nevera se enciende y es un cristal y ves lo que hay dentro de la nevera. Eso es Smart City. Y decía, bueno, pero eso es muy fácil, le das al cristal, eso es lo que es un cristal, se enciende una luz y en vez de tener una puerta de acero inoxidable es una puerta de cristal, vale, sí. Pero lo que se ha pensado, el diseño, todo para lo que se hace esa nevera, que precisamente es para que no tengas que abrir la nevera. Claro, y ahorras. ¿Vale? Porque yo se lo comentaba, digo, la nevera es el electrodoméstico que más consume en una casa porque está 24 horas conectado. Pero si tú no paras de abrir la nevera para ver lo que hay o para coger o para ver otra vez, a ver si lo tienes o si te quedas más, cada vez que abres esa nevera el termostato empieza a funcionar y si le hace falta, pues vuelve a enfriar, ¿no? Mientras que si yo, bueno, pues la mitad de las veces que vamos a la nevera siempre vamos a ver qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo, si me apetece algo o no me apetece, pues si le doy a ese cristal y se ilumina y veo lo que hay dentro, pues estoy ahorrando bastante energía. ¿Vale? Y es una, tú dices, bueno, pero esto no, parece como que, como estamos hablando de montar, de cable y demás, parece que, pero eso es Smart City. Eso ya son parte de las Smart City, ¿no? De estos electrodomésticos que cada vez son más autónomos, podríamos decir, ¿no? Cada vez necesitan menos intervención nuestra. Cualquier lavadora ya hoy en día, bueno, lleva tecnología de Smart City, cualquier coche, bueno, aquí los coches llevan de todo ya, desde los navegadores a sensores de, por ejemplo, el sensor de lluvia de que utilizamos aquí, se utiliza ya de hace algunos cuantos años en los coches para determinar cuánto de rápido deben de ir los limpiaparabrisas, ¿no? En función de la lluvia que detecta que está cayendo, va más rápido, va más lento. Eso, no todos los modelos, pero sí hay coches que lo tienen. Claro. O sea, hablamos a futuro, pero realmente es algo que ya nos vamos a ir encontrando más. Y todo esto viene en definitiva porque la Unión Europea ha dado una apuesta importante por el tema de las ciudades inteligentes. Se está trabajando ya en algunas ciudades de España en este tema, en el Smart City, y bueno, de info que quiere darles el impulso para que también la Andalucía rural, no solamente las grandes capitales, puedan acceder a esta tecnología, ¿no? Y seguramente pues los ayuntamientos van a tener acceso a esta tecnología a través de subvenciones y demás que va a venir de la Unión Europea, y los ciudadanos tenemos que saber adaptarnos también a esta tecnología que nos van a proponer, ¿no? Alguna ya se está utilizando, como he dicho antes, la iluminación y demás, pero que vendrán más y que, bueno, pues que sea el día a día nuestro. Son, sobre todo, mejorar los recursos para obtener esa eficiencia energética y cuidar nuestro entorno en el ámbito de la sostenibilidad, como tú bien decías, pero además también, bueno, forma parte de un programa muchísimo más amplio, ¿no?, en el que prácticamente el futuro está abocado a que todas nuestras relaciones pues sean dentro del ámbito de las nuevas tecnologías, ciudades inteligentes, por ejemplo, todas las relaciones que podemos establecer con las administraciones en el futuro pues serán de carácter digital, ¿no? Cada vez se tiende a ir eliminando todo lo de lo personal y acudir a un sitio físico para realizar una gestión, un trámite, todo esto poco a poco se va eliminando, ¿no? Y en realidad, pues desde la Unión Europea se insta precisamente a que ese proceso se vaya asimilando por parte de la ciudadanía, ¿no? Con medidas como esta, que la que se va a poner en marcha a través del Centro Guadalinfo. Sí, yo digo, cuando planteamos esto en el grupo de trabajo, que llevamos ya un año y algo, al principio lo que decíamos, en Guadalinfo hemos estado siempre un poco, siempre se nos decía, bueno, estamos contra la brecha digital, que era lo primero, ¿no? La brecha digital, sí. Aquellos que no habían podido acceder a un ordenador. Estamos con la brecha administrativa, sí. De administración electrónica, porque, bueno, ya estaba la administración, la gente no sabía utilizarla. Y íbamos como siempre a remolque. O sea, íbamos como poniendo parches a aquellos que se había puesto. Entonces, una de las iniciativas, esta iniciativa, lo que comentábamos es que no queríamos hacer de nuevo los que fuéramos a poner el parche, ¿no? Sino que antes de que llegue la tecnología, ya los usuarios estén preparados, que la conozcan, ¿vale? Claro. Que conozcan qué es lo que vienen, en definitiva, cómo se utiliza, que vean que ellos mismos y es un poco lo diferente que tienen estos talleres de lo que hemos planteado hasta ahora, que siempre íbamos viendo, enseñando cosas que ya estaban en activo y demás, ¿no? Ahora ya nos adelantamos un poquito a ese futuro, como te he dicho antes, y lo que vamos a hacer es intentando, enseñar, educar a la gente a que esa tecnología va a estar ahí presente, que la vamos a disfrutar o la vamos a usar a nivel municipal, podemos decir, a nivel de calle, pero que también la tenemos a nivel de nuestro propio hogar o de nuestro propio enseres que podamos tener, ¿no? Nuestra propia vida cotidiana. En su día a día, claro que sí, porque en realidad es lo que nos repercute, ¿no?, en la mejora de nuestra propia calidad de vida y también en todo el entorno que nos rodea, ¿no?, que es importante. Bueno, pues taller de aprendizaje de tecnologías en Smart City el próximo miércoles de 4 a 7 en el Centro Guadalinfo. Todavía quedan plazas para poder inscribirse y participar y para, bueno, pues conocer algo más sobre esos proyectos que se van a poner en marcha a través del Centro Guadalinfo sobre, bueno, pues principalmente sostenibilidad, ¿no?, domótica del hogar o proyectos como la estación meteorológica, el huerto inteligente o, bueno, pues también proyectos de eficiencia energética. Son los que se van a desarrollar a través de ese taller en el que están invitados a participar todos los ciudadanos que quieran sumarse a esta iniciativa. Nosotros queríamos recogerla hoy en la mañana de Radio Break y para ello hemos conversado con el responsable de Guadalinfo, José Luis Aranega, que nos ha atendido y a quien le agradecemos su participación aquí en la mañana de Radio Break. José Luis, no sé si para completar alguna otra cuestión más que quiera comentar. No, simplemente animar, que bueno, pues todavía quedan plazas, que no les asuste nada de lo que he dicho de montar y demás, porque bueno, si alguien no se ve capaz, pues simplemente puede participar en, ya digo, en grupo, en parejas y demás, pero que se acerquen y que lo conozcan realmente, que vean que es fácil, que quizá a lo mejor no es ninguna necesidad que podamos tener ahora mismo, ¿no? Digo, a lo mejor también hablando ya para personas un poco más adultas o mayores, ¿no? Pues no, yo ya esto me viene a mí a traspié, yo ya esto no. Bueno, pues pero por lo menos conócelo, ve lo que viene y te estás adelantando un poco a cosas que se van a ver dentro de unos cuantos años, pues que tú ya las vas a dominar, ¿no? Claro. Insisto mucho. Además, es el único, que muchas veces lo digo así, pero lo digo como lo siento, ¿vale? Las cosas cuestan trabajo traerlas a un municipio, ¿no? De hecho, este es el único taller que será en toda la provincia de Cádiz. Como he dicho antes, hay gente que viene de Bornos, de Puerto Serrano y de Algar, que me han confirmado que viene, o sea, que lo tenemos aquí en Ubrique, ¿no? Yo, cuando la gente no participa en determinadas actividades y demás, o se ven participaciones muy bajas, pues lo digo, ¿no? Mira, con el trabajo que cuesta muchas veces traer estas cosas, ¿no? Pues que se aprovechen, ¿no? Que aquí estamos. Lo de las plazas, hemos puesto 20 plazas, pero igual si nos sorprende y vienen la gente, pues lo que hacemos es trabajar en grupo en vez de trabajar un kit para cada persona. O sea, que todo se soluciona, ¿no? Yo me gustaría que, bueno, pues la gente asistiera y que estas cosas, bueno, pues siguieran eligiendo Ubrique para traer talleres de este tipo y podamos seguir un poco siendo la avanzadilla tecnológica de toda la zona, ¿no? Pues con ese deseo también nosotros nos vamos a quedar invitando a la participación de los ubriqueños para, bueno, pues conocer de primera mano, gracias a todo ese trabajo previo además que se ha hecho desde Guadalinfo, pues cómo funcionan las Smart City, que en definitiva es de lo que se pretende con proyectos muy concretos y particulares acercar al ciudadano pues todo lo que significa esas ciudades inteligentes que en realidad pues van a marcar el futuro, ¿no?, de nuestras sociedades. José Luis Aranega, muchas gracias por, como siempre, por estar con nosotros y por informarnos. Gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. La Delegación de Cultura.